debe ser un poco menor, lo que nos invita a terminar rápidamente este día viernes nuestra jornada laboral, a los que estén, quienes están trabajando y a los que están en casa, quedarse ahí abrigaditos, tal vez disfrutar de una rica película, de algo para comer, quién sabe. Hagamos de este viernes tal vez no un día de carrete, sino un día en el cual podamos compartir y estar tranquilitos en casa, protegiéndonos del frío. Vamos a empezar este día viernes con la mejor música para levantarle el ánimo. Escuchamos a Sweet de Ballroom Blitz. Estamos haciendo Primeros en la Quinta aquí en UCB Radio. Cuatro de la tarde, 13 minutos, estamos haciendo Primeros en la Quinta junto a Mauricio Gallardo en esta tarde de viernes 8 de abril. Y contarles la noticia que hace un poco minutos atrás les conté a través del tema de los actores. Ayer conversamos con Rodrigo Águila, quien es el abogado de Chile Actores, representante jurídico, y nos comentaba que hoy iban a tener una reunión con los principales canales de televisión para conversar respecto a lo que era el tema de la retribución, el pago por la ley, establecido por la ley, por las retransmisiones de las teleseries. Pero fíjense que, según confirmó él mismo, no salió humo blanco del encuentro que esta mañana sostuvieron ambas partes con el fin de llegar a un acuerdo por las demandas de los actores que reclaman lo que consideran el incumplimiento por parte de los canales de la ley que regula el pago por las emisiones de producciones dramáticas. En un principio pensábamos que habría un acercamiento, pero no fue así. No tenemos una oferta concreta, comentó el abogado. A la salida de la reunión de cerca de 2 horas en Canal 13 junto a Enzo Giacometti, Mario Conca y Alejandro Carboni de TVN, Chilevisión y Canal 13 respectivamente, a ellos se sumó como mediador de las negociaciones un abogado representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tal como han explicado ambas partes, la principal traba para llegar a un acuerdo es la definición de la tarifa que se cancelará a los artistas. Inicialmente, los actores exigieron un 2% de las utilidades brutas de cada canal, una cifra que las casas televisivas se han opuesto por considerarla inviable y porque fue fijada de manera unilateral por los actores, dicen. Si bien Chile Actores asegura haber bajado sus pretensiones, eso tampoco tuvo resultados positivos para ellos. Estamos muy lejos de un acuerdo. No quieren pagar ni siquiera el 1%. Si bien consideramos que el aporte del actor al producto audiovisual es mayor que el de los músicos, estamos dispuestos a que se nos trate de igual que los músicos, que están recibiendo el 1% de los ingresos de los canales, pero ellos no están dispuestos, dice Águila. Información que está aconteciendo y que aconteció durante el día de hoy. Veremos qué va a suceder durante esta jornada respecto al tema de los actores. Y ahora vamos con música, Mauricio, ¿no es así? ¿Con qué nos vamos ahora? Escuchamos a Modern Talking, Avenue Jet Airline, aquí en Primeros en la Quinta. En la hermosa ciudad de Viña del Mar hay un espacio para ti y tu cuidado personal. Pro 15, Centro de Estudios Profesional de Estética Facial y Corporal, te entrega una excelente preparación en el mundo de la estética actual con horarios flexibles. Matrículas abiertas. Visítanos en www.pro15.com o llámanos al 249-7136. Nuestra meta es ayudar a convertir tus metas en realidad. Está buenísima la programación aquí en UCB Radio. ¿Cómo estamos, DJ Renato? ¿Bien? Qué bueno. ¿Con frío? Sí, con frío. Chicos y chicas, les voy a comentar una de las noticias que me llamó bastante la atención en la revisión de hoy, porque la idea es que podamos conversar de los temas que tal vez no están tan en la palestra, pero vamos a empezar a hablar con un tema que de repente puede causar un poco de división, pero está llevado a la cultura. Perut más Osnovikov es como firman los créditos de sus películas. Esta rúbrica se parece sacada de un bufete de abogados e identifica los apellidos de una de las duplas más destacadas en la escena fílmica nacional. Con 5 documentales en su currículum y un estilo fácil de identificar, son de cierta forma una marca más de Chile, aunque en este caso con connotancias creativas. Responsables de filmes como Un Hombre Aparte, Welcome to New York, Bettina Perut e Iván Osnikov estrenan hoy su nuevo filme, La Muerte de Pinochet, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. El encuentro se extiende hasta el domingo 17 de abril y en el medio bonaerense, Iván Osnovikov y Bettina Perut son viejos conocidos, con una participación en el 2009 a través del trabajo de Noticias. Esta es una película que se destacó por el tratamiento frontal que se daba al miserable universo de las postas públicas y las atenciones de las urgencias marginales, aunque en realidad se ha reflejado varias en el reportaje periodístico televisivo. Los directores pretendieron, eso sí, darle una vuelta de tuerca. A nosotros siempre nos ha interesado más la imagen que el mero discurso o la voz en off. No nos interesa el documental como reportaje, sino como cine, explica Bettina Perut, codirectora junto a Iván Osnovikov. Aunque nuevamente el tratamiento de las imágenes es importante, en La Muerte de Pinochet hay también bastantes entrevistas. En el filme se ancla el fallecimiento del ex gobernante de la historia de 4 protagonistas de los hechos, una vendedora de flores simpatizante del pinochetismo, el presidente de la Fundación 11 de Septiembre, un estacionador de autos alcohólico que se unió a la celebración por su muerte y a un ex conscripto que fue opositor a Pinochet. Todos son parte de la realidad, pero en el estilo de Perut y Osnovikov forman parte de una puesta en escena singular en cada entrevista. El ex conscripto aparece vestido de viejo pascuero. El rostro de la vendedora está enmarcado en un círculo de flores cada vez que habla. El estacionador de autos siempre ronda un viejo Chevrolet Corsa y el presidente de la fundación no deja su sillón de cuero. Además, muchas veces lo único que muestra la película son sus labios, sus lenguas y sus manos. Aquí tenemos un tratamiento súper novedoso en relación a cómo se hace una entrevista, así que la gente tiene que estar atenta acerca de este documental que se va a estrenar, La Muerte de Pinochet. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a descansar un poquito de estos reportajes? Y vamos siempre con la mejor música. Escuchamos a Philip Bailey, Easy Lover. Estamos haciendo Primeros en la Quinta aquí en UCB Radio. Easy lover, UCB Radio te indica la hora. Son las 4 de la tarde, 28 minutos. Certeco, copiers and printers, copiadoras, impresoras y multifuncionales láser. Copie o imprima en equipos digitales Sharp y Brother. Certeco, copiers and printers, desde 1982, da confianza. Visítenos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, teléfono 246-0240 o en nuestra página web certeco.cl. Vive la experiencia en Fit Pilates. Practica Pilates. Practica salud. Practica Pilates en los estudios más completos y exclusivos. Practica salud en un ambiente cálido y acogedor, con un diseño pensado y realizado para que disfrutes del bienestar y la energía que proporciona la práctica del método. En definitiva, el estudio del que puedes disfrutar y sacar el máximo provecho para ti y tu salud. Fit Pilates es calidad de vida. Visítanos en www.fitpilates.cl o llámanos al 262-3238 o 319-0304. Estamos en Diego Portales 977 Recreo y en 4 Norte 615A Viña Poniente. Calidad gastronómica, una vista al mar inigualable y excelente atención. Es lo que más importa a la hora de escoger un buen restaurante para comer en familia. En Calypso Restaurant, usted encuentra esto y mucho más. Porque tenemos una amplia carta en productos del mar. Contamos con finos pescados, preparados en delicadas y exquisitas salsas, los mejores vinos, postres y la mejor ubicación en la costa de Concón, capital gastronómica de Chile. Calypso Restaurant. Visítenos, no se arrepentirá. Avenida Borgoño 21455 Concón. Reservas al fono 281-0496. Copaxi, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Inés, siendo la primera cooperativa de la quinta región. 57 años de experiencia avalan nuestros resultados. Asóciese a Copaxi. Ofrecemos a usted las más convenientes tasas del mercado. Inversionistas, contamos con libretas de ahorro y depósitos a plazo. Confíe en Copaxi. Garantizamos excelentes resultados. Contáctenos en www.coopaxi.cl o llámenos al 21-61-600. Desde 1952, impulsando el ahorro en Chile. Todo lo que necesita para la implementación de su negocio está en Top Machine. Venta y arriendo de máquinas refrigeradas, balanzas, cortadoras de cecinas, hornos, coolers, todo garantizado. Además, contamos con servicio técnico calificado y despacho a domicilio. En Top Machine atendemos todo tipo de rubros, como amasanderías, abarrotes, restaurantes. Y por ventas al contado, obtenga un 10% de descuento. Cotice en Top Machine. Implementación comercial. Casa Matriz, Arlegui 234, local 1, a pasos de calle Ecuador, Viña del Mar. Fono 268-2314. También estamos en La Calera y San Felipe. Señor transportista, no lo piense dos veces. Quítese una carga de encima. En su futura inversión, solo diga Camiones Ford. Una marca de nivel mundial, con el respaldo, seriedad y servicio del mejor concesionario nacional. Siglo XXI, División Camiones. Lo esperamos en Viña del Mar, Avenida Quillota 420, esquina 5 Norte. Fono 299-3223 y Valparaíso, Victoria 3033. Fono 225-8181. Ford, tienes que vivirlo. Todavía. Pablo Milanés regresa a la quinta región. Hola amigos, soy Pablo Milanés. Invito a todas las ciudades de la quinta región a que asistan al centro de eventos El Edén, donde daré un recital el día 15 de abril a las 21:30. Lo espero. Entradas a la venta en tienda Bordelaine de Espacio Urbano, 15 Norte en Viña del Mar, y Bar La Piedra Feliz de Valparaíso. Y no te pierdas la oportunidad de ganar una de las dos entradas que tenemos para ti. Agrega El Edén Eventos en Facebook, sigue nuestra cuenta en Twitter y ya estás participando. Y ahora ves. Además, atención asistentes de Valparaíso y Viña del Mar. Habrá buses de retorno para su mayor comodidad. Viernes 15 de abril, 21:30 horas. Centro de Eventos El Edén. Más info en www.hosteriaeleden.cl. ¿Aún no tienes tu seguro obligatorio? ¡Apúrate! Ven a tu caja vecina más cercana. Es más fácil, rápido y al lado de tu casa. No esperes más y contrátalo por 8.950 pesos. Págalo con cuenta RUT, cuenta corriente, chequera electrónica, banco estado o efectivo. Además, participa en el gran sorteo y gana uno de los premios de 100.000 pesos. Caja vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén. Seguros intermediados por Banco Estado Corredores de Seguro S.A., Compañía Aseguradora Mafre, Seguros Generales S.A. Uniendo generaciones. UCB Radio. UCB Radio. Una emisora para compartir en familia. Estamos presentando Primeros en la Quinta. Cuatro de la tarde, 35 minutos, volvemos a través del 103.5 FM, somos Primeros en la Quinta, y por supuesto que la información es sumamente importante, y está aconteciendo un allanamiento policial, ya está en el sector de Limache, y para eso tomamos contacto con el inspector de la Policía de Investigaciones, Gonzalo Rojas, quien nos tiene novedades respecto al a que encontraron una gran cantidad de cobre proveniente de cables robados, ¿no es así, inspector? Así es. Bueno, la diligencia se comienza a gestar en la ciudad de Limache alrededor de las 12 horas. En el transcurso de la investigación se ha logrado la detención de un sujeto el cual compraba excedentes de cobre y cobre robado del tendido telefónico en su mayoría, el cual lo revendía luego de pelarlo y dejarlo como cobre de primera calidad. Este sujeto, en los dos domicilios que se han allanado, tenía aproximadamente 2 toneladas de cobre, el cual va... Hay un tercer domicilio que se tiene que terminar de ubicar para poder establecer cuánto era la totalidad que habría estado ocupando este sujeto para el comercio ilícito. Usted lo comentaba que todo el cobre, más o menos, que ya encontraron hasta el momento, supondría algo así como un camión de cobre robado por cable de tendido telefónico, entiendo. Sí, aproximadamente en un 80% de toda la incautación que se ha realizado hasta el momento es cable telefónico, el cual, volumétricamente hablando, representa el volumen de un camión. Ok, y le consultaba, respecto a los detenidos, ¿ya cuántas personas van detenidas respecto a este tema? En este momento están siendo, se le está tomando declaración en la unidad a los cargadores o a los pionetas de que trabajaban para este sujeto, y este sujeto es la otra persona que sería detenida por este delito. ¿Antecedentes de las personas detenidas? No tiene antecedentes policiales. Sí ha tenido algunos problemas con la justicia, pero no como antecedentes policiales. Ok, entonces, en el sector de Limache, usted me decía, el sector de Limachito, ¿algo así? Sí, en el sector Limachito es donde se desarrolla toda esta diligencia. Ahora, ¿cómo llegaron a esa incautación? Entiendo que esta persona estaba vendiendo el cobre en la vía pública. No, es por una investigación que estaba llevando esta unidad. Se logró la ubicación y fue sorprendido en el momento cuando estaba realizando esta transacción. Ok, inspector, le agradecemos entonces su gentileza por habernos comentado esta noticia de esta cantidad de cobre encontrada en el sector de Limache y que supondría un volumen aproximado de lo que es un camión, digamos, de carga de cobre robado proveniente del 80%, como mencionaba, de cable telefónico. Así es. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Estábamos con el inspector Gonzalo Rojas de la Policía de Investigaciones, que nos ampliaba esta información que habíamos recibido de este allanamiento que se está realizando, este operativo que se está realizando a esta hora en Limache. Y por supuesto, usted lo escuchó por UCB Radio en su programa Primero Hacer la Quinta. Seguimos con la música. ¿Con qué nos vamos ahora, Mauricio? Vamos con la mejor música. Escuchamos a Peter Cetera, Glory of Love. Este tema de la película Karate Kid. Pongamos mucha atención. Estamos haciendo Primeros en la Quinta. En la hermosa ciudad de Viña del Mar hay un espacio para ti y tu cuidado personal. Pro 15, Centro de Estudios Profesional de Estética Facial y Corporal, te entrega una excelente preparación en el mundo de la estética actual con horarios flexibles. Matrículas abiertas. Visítanos en www.pro15.com o llámanos al 249-7136. Nuestra meta es ayudar a convertir tus metas en realidad. Dieciséis horas 43 minutos. Somos primeros en la quinta a través del 103.5 FM, acompañándolos en esta tarde de 8 viernes, viernes 8 de abril. Así es. Cuando en Valparaíso y en Viña del Mar se registran cerca de 15 grados y 5 décimas de temperatura. Una mañana bastante fría, con bastante neblina, bastantes accidentes de tránsito también. Lo informamos durante toda la jornada, por supuesto. Y seguimos informándolo respecto a lo que va aconteciendo durante la jornada de esta tarde a través de UCB Radio, por supuesto, líderes en información periodística a esta hora. El cantante español Alejandro Sanz. Vamos a hablar de Alejandro Sanz. Fue distinguido hoy en España con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, según informó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El artista de 42 años se mostró encantado. Me han concedido la medalla de oro de Bellas Artes de España, escribió en su cuenta de Twitter. Es un orgullo que me reconozcan con un premio tan importante y tan serio, añadió el intérprete de Looking for Paradise, la canción que estamos escuchando en este momento. Lo celebraré grabando con mi gente y brindaré. La distinción que otorga anualmente el Ejecutivo Español a propuesta del Ministerio de Cultura reconoce a personas o entidades que hayan destacado en el mundo artístico y cultural. Junto a Alejandro Sanz y otros, entre otros, fueron distinguidos con el mismo reconocimiento la Academia de Cine Español, el poeta Marcos Ana, la compositora y cantautora María del Mar Bonet y el humorista gráfico Antonio Fraguas Forgués. Hace 2 semanas Sanz recibió el premio a la herencia hispana durante la 19ª edición anual de los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores de la Música Latina. Un premio para un gran personaje solidario, por supuesto, y que ha estado presente junto a nosotros en diferentes festivales de la canción de Viña del Mar, nuestra bella ciudad jardín. Y recordarles a nuestros amigos que nuestro concurso del mes de abril ya está disponible en nuestro sitio web de Facebook, Primeros en la Quinta. Solamente tienen que agregarnos, ahí están las instrucciones, es muy fácil participar. Solo tienes que tomar tu celular, tu cámara web o a través de algún otro dispositivo que grabe, tienes que decir yo escucho Primeros en la Quinta, enviarlo a través de nuestro correo primerosenlaquinta@ucbradio.cl o a través también de nuestro Facebook Primeros en la Quinta o el Twitter Primeros en. Son todas las formas que están disponibles para que tú subas tu video y digas yo escucho Primeros en la Quinta y te puedes ganar un espectacular celular iPhone 4, por supuesto, que tenemos disponible para ti. El sorteo es el próximo 12 de mayo. Tienes aún tiempo, tú durante todo este mes de abril, para participar. Y vamos a ir con la mejor música a esta hora de la tarde, ¿no es así, Mauricio? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos, Renato? Ah, tienes razón. Vamos a escuchar a Survivor, Burning Heart, esta canción de 1985 aquí en UCB Radio. It's a primitive Y avanza la hora, ya son 10 minutos para las 5 de la tarde. Luego, en un pocos minutos más, vamos a tener las informaciones de UCB Radio Noticias. Y contarles que la revista de hoy de TV Grama aparece Tanza Varela y Claudio Valdivia. Habla de la pareja explosiva de año cero. También habla de Simón Pesutic. Mi papá es un gran apoyo. Participante de una telenovela de un canal nacional. Claudio y Carolina Redondo, reconciliación de padre e hija. Fernanda Gallardo y JC, nuevo romance en calle 7. También viene con información de Carla Jara, el misterio de una sexy vampira. Son parte de las informaciones que trae esta revista. Además, Argentina lo recibe con los brazos abiertos. Nos referimos a Américo. Luego de una exitosa serie de presentaciones en tierras trasandinas, el artista que impuso en las radios el sonido tropical moderno regresó a nuestro país, demostrando que aún quedan territorios y públicos que conquistar. El cantante dio un nuevo paso en su objetivo de internacionalizar su carrera. De vuelta en Santiago, el intérprete llegó para someterse a una intervención quirúrgica que intentará corregir una rebelde lesión en su rodilla izquierda. Y seguimos en esta tarde del Primero es en la Quinta con la mejor música. Esta es Laura Branigan. UCB Radio te indica la hora. Son las 4 de la tarde, 55 minutos. Hotel San Martín, donde la entretención es un clásico, le invita a disfrutar de su bar Don Joaquín, con su tradicional Happy Hours, desde las 19 hasta las 21 horas, de lunes a jueves, y de sus exclusivas cenas bailables los viernes y sábados a partir de las 21 horas. Música en vivo, exquisita gastronomía y privilegiada ubicación le asegurarán momentos inolvidables. Le esperamos en San Martín, esquina 8 Norte. Reservas al fono 268-9191 o eventos@hotelsanmartin.cl. Hotel San Martín, único en su clase. Atención, revive el baile y el canto junto a un invitado de lujo. Juan Antonio Labra. Mueve. Hola amigos, les habla Juan Antonio Labra y los quiero invitar a este viernes 8 de abril a partir de las 21 horas en Club 05, Blanco 889. Ven a disfrutar de la mejor fiesta 80-90 junto a DJ Cristian Rojas y DJ Alex. Y todo el karaoke a cargo de Richard Fleming. Los esperamos, un abrazo. Preventa de entradas en Café Restaurant Valparaíso, Cochran 837 y en Viña del Mar, Disquería Global Music. En Vía Florida, local 6. Ya lo sabes, Juan Antonio Labra en vivo. Realiza Audio Rock Producciones. Siguen las promociones espectaculares en Kaiser Lubricentros. Por compras de aceite Pennzoil te llevas de regalo una Coca-Cola de litro y medio. Y además, por compras de móvil Super, Super X, HP, Super S y móvil 1 de 4 litros, te regalamos una agenda del Rally Móvil 2011. Te esperamos en Kaiser Lubricentros, Colón 2878, Valparaíso. Transtecnia, computación integral, especialistas en servicio técnico integral de notebook, PC, equipos Mac, impresoras láser e inyección de tinta, cámaras filmadoras y digitales, televisores LCD y data show. Somos importadores directos de repuestos y accesorios originales para notebook en todas las marcas, pantallas, teclados, baterías y cargadores. Solicite contrato de mantención de equipos computacionales para empresas. Transtecnia. Computación integral. Avenida Valparaíso 363, Galería Fontana, segundo nivel. Local 226, Viña del Mar. Teléfonos 268-4338 y 271-5238. Visite nuestra página web www.transtecnia.cl. Pero atención, Transtecnia con la letra K. Tenemos información de último minuto. Las personas ya se están asegurando con su devolución de impuestos, solicitándola a través de depósito bancario. Tenemos un enlace directo desde el centro de la ciudad. Señores, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, al solicitar vía depósito mi devolución de impuestos, recibo 17 días antes mi platita. Es mucho más seguro y rápido. Además, tenemos la posibilidad de pedir que nos depositen en nuestra cuenta RUT, ahorro, corriente o vista. ¿Qué más podemos pedir? Lo oyeron primero aquí en Seguro Noticias. Declaración. Antes recibes 17 días antes. Tesorería General de la República, difundido por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Acon, aire acondicionado de automóviles, te indica la temperatura en UCB Radio. 15 grados en Viña del Mar. El equipo de aire acondicionado de su auto necesita mantención. Visite a Acon, aire acondicionado de automóviles, atendido por su dueño René Cortés Maillar. 30 años de experiencia avalan su servicio. Siéntase cómodo en su automóvil, fresco en verano y abrigado en invierno. Prevenga fallas en su equipo por el no uso de este. Realice su mantención anual con nosotros. Llámenos al 267-6436 o al 267-8288. Lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábado hasta las 14 horas. Calle Limache 1651, Viña del Mar, a un costado del Hospital de Niños. Recuerda, en AACON somos el aire. Información, cultura y entretención. UCB Radio 103.5 FM. Es el momento para conocer las informaciones más destacadas de los últimos minutos. UCB Radio Noticias a la hora, en el 103.5 FM. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente edición de informaciones. La segunda sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó esta mañana la prisión preventiva para los tres gendarmes que quedaron en prisión preventiva por su responsabilidad en el incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre pasado. José Poblete, Fernando Rego y Francisco Riquelme quedaron en libertad luego de cambiar la tipificación del delito en este caso. Sin embargo, quedaron inconclusos también los procedimientos debido a la ausencia de uno de los abogados defensores de los imputados. Las medidas cautelares tomadas en este caso fueron entregadas por el undécimo juzgado de garantía de Santiago en la formalización más larga de la historia desde la reforma procesal penal. Y mientras la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de los Andes, junto a personal de aduanas, realizaba labores de fiscalización antidrogas en el paso fronterizo de los Libertadores, se controló a dos mujeres de nacionalidad argentina, las que estaban a bordo de un bus internacional, a quienes se les encontró una importante cantidad de droga, específicamente clorhidrato de cocaína. En la revisión del equipaje y vestimenta se ubicó en el interior de unas chaquetas, paquetes confeccionados con cinta adhesiva negra, todos de 10,5 centímetros, los que en su interior contenían una sustancia en polvo de apariencia de clorhidrato de cocaína. Ante esto, personal de la PDI procedió a la incautación de la droga, la realización de la prueba de campo y su pesaje. Una de las mujeres, en este caso, de 22 años, portaba 14 paquetes y correspondientes a un peso total de 2,7823 gramos, además de 80.000 pesos chilenos y 270.000 argentinos. Por parte de la otra detención, se trató de una mujer de 50 años, a quien se le ubicaron 20 paquetes de un peso bruto de poco más de 12.800 gramos. El total de la droga incautada corresponde a 9.848 dosis, avaluadas en cerca de 100 millones de pesos. Y en otra diligencia que realiza a esta hora la Policía de Investigaciones en la calle Covadonga, en la comuna de Limache, han sido decomisadas 2 toneladas de cobre robados. El procedimiento lo realiza la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Limache y responde a una serie de denuncias con respecto a una persona que realizaba robo de cobre y luego lo vendía pelándolo para que precisamente este no presentara condiciones de uso. El hecho está siendo realizado hasta ahora con 3 incautaciones en 3 domicilios en la ciudad de Limache. Y a esta hora, Carabineros de Valparaíso entrega antecedentes con respecto a la incautación de 35 kilos de marihuana elaborada que fueron detectados en un procedimiento realizado por Carabineros de la Segunda Comisaría Central del Puerto. Los antecedentes son entregados a esta hora en la Segunda Comisaría. Además, fueron decomisados armas de fuego, municiones de distinto tipo y también se entregarán antecedentes con respecto a las personas detenidas. 5:03 p.m. Sigue usted con Primeros en la Quinta, aquí en el 103.5 FM. Buenas tardes. Más informaciones en cualquier momento y a través de nuestro Twitter, @UCBRadio. Estamos presentando Primeros en la Quinta. Probablemente mucha de la gente que nos está escuchando ha visto Kill Bill, esta saga de películas que es bastante excéntrica, pero para mí es una joya del cine. Tengo que contarles que para la tercera versión que se está empezando a producir, Kill Bill 3, está comenzando a mostrar sus primeros secretos, incluso antes de comenzar sus grabaciones. La actriz Darlene Hanna dio a conocer que la cinta girará en torno a un duelo adolescente que tendrá como protagonistas a la hija de la novia y a la de su amiga Cascabel. En las primeras 2 cintas de la serie, Hanna, en la vida es de Ellen Driver, es una asesina sanguinaria, cuyo retorno en el 2014 no se descarta. Pero la actriz no confirmó ni negó la información, dado que ni Quentin Tarantino sabe si la película incorporará animación o acción en directo para el rodaje. Lo que sí pudo señalar la actriz es que el cineasta se ha demorado tanto en rodar esta cinta porque ha decidido esperar que las protagonistas estén lo suficientemente mayores para poder ser enemigas. Tenemos que recordar que Kill Bill, esta saga de películas, tiene bastantes películas de acción que han ganado muchos premios, así que tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa, porque en esta nueva versión incorporaría este duelo adolescente de las hijas de los protagonistas para ver cómo pasa, ¿no? ¿Tú sabes artes marciales o no? No, no sé nada de artes marciales. No, yo soy cinturón negro. Yeah. Vamos a la música mejor. Escuchamos a Rembrandt, Just the Way It Is, Baby. Aquí, en Primeros en la Calle. Cinco de la tarde, 9 minutos, y regresamos al Primeros en la Quinta, escuchando la mejor música a través del 103.5 FM. Y voy a hablarles ahora de uno de mis grupos favoritos, ¿por qué no? Les voy a contar que los organizadores de los Juegos Olímpicos Londres 2012 no quieren dejar ningún detalle de lado. Ya tienen al director ganador del Oscar, Danny Boyle, como encargado de la ceremonia inaugural, pero ahora se están enfocando en los músicos que escribirán el himno oficial de la cita deportiva. Según la revista MNME, nada menos que Coldplay, a quien escuchamos de fondo, y Muse y Danon Halbern habrían sido contactados para esta tarea. Eso sí, la banda de Chris Martin sería la opción favorita de los organizadores, y se les habría pedido que escriban algo inspirador, música inspiradora que escuchamos a esta hora de la tarde en Primero C La Quinta. Una fuente comentó: Chris está en lo alto de la lista para liderar el disco oficial. No nos estamos deteniendo ante nada para conseguir a este cantante. Idealmente, el resto de Coldplay también tiene que involucrarse. Por su parte, Joe Stone se le habría solicitado ser parte de la ceremonia inaugural del evento, al igual que Coldplay asistiría en caso que se escribiera el himno para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, próximo año, por supuesto. Información que les entregamos a esta hora en Primeros en La Quinta con esta buena música. Y seguimos con la mejor música. Esto es Yellow de Coldplay. all the things that you do. En la hermosa ciudad de Viña del Mar hay un espacio para ti y tu cuidado personal. Pro 15, Centro de Estudios Profesional de Estética Facial y Corporal, te entrega una excelente preparación en el mundo de la estética actual con horarios flexibles. Matrículas abiertas. Visítanos en www.pro15.com o llámanos al 249-7136. Nuestra meta es ayudar a convertir tus metas en realidad. Cinco de la tarde, 16 minutos, estamos haciendo Primeros en la Quinta a través del 103.5 FM UCB Radio, por supuesto. Puede escucharnos a través del www.ucbradio.cl. Y una información para los amantes de las mascotas, porque este sábado en la nueva Plaza Municipal se realizará la cuarta jornada de adopción de las mascotas, en que se busca dar un hogar a decenas de animales abandonados. Como todo un éxito, ha sido evaluada las actividades que impulsa el municipio de Quilpué para promover la tenencia responsable de animales, que han incluido la realización de eventos para promover la adopción de perros abandonados y la creación de un registro comunal de mascotas. Así lo indicó su alcalde, quien valoró el trabajo desplegado en conjunto con la Oficina del Medio Ambiente Municipal y la totalidad de las organizaciones que trabajan por la protección animal en la comuna. Hemos desarrollado un trabajo intenso en esta materia, donde uno de los aspectos más importantes ha sido la responsabilidad. En este marco, este sábado se realizará la cuarta jornada de adopción de mascotas, ocasión en la que participarán 7 organizaciones protectoras de Quilpué, quienes además ofrecerán asesoría. La actividad se desarrollará en la nueva plaza municipal entre las 10 y las 14 horas, donde funcionarán los stands de Amor Animal, Colectivo Empatía Animal, Patitas al Rescate, Puki Mascota, Quilpué Perrier, Revolución Animalista y la Sociedad Protectora. ¿Ve? Nombres curiosos. Para nosotros esto es un espectacular. Es una muy buena gestión de la municipalidad y es algo que necesitamos para poder dar en adopción y terminar con el sufrimiento de los animalitos abandonados que sufren igual que un ser humano, señaló Ana Leiva de Amor Animal. Cabe destacar que los eventos anteriores han permitido dar un hogar a un total de 52 perros, tanto adultos como cachorros, lo que es favorablemente evaluado por las organizaciones. Para este efecto, cada agrupación se preocupa de colaborar y de elaborar un certificado de adopción a la mascota, además de entregar a las familias todas las instrucciones para el cuidado de los animales y de realizar un posterior seguimiento del estado que se encuentran los caninos. Y los falsos panoramas culturales para este fin de semana son muchos y los vamos a contar en un momento más, pero antes queremos dejar los invitados para la fiesta de hoy, la fiesta de los 80 que se realiza en calle Victoria 2345, y para eso nos puede llamar al 276-8561 o al 276-8564 para ganarse entrada. Solamente nos llama, nos da su teléfono, su nombre, y tiene ya 2 entradas para la fiesta de los 80 hoy en Valparaíso. No tiene para qué pagar la entrada si nosotros acá en Primeros en la Quinta le regalamos la entrada. Y vamos con la mejor música, ¿no es así? Nos ponemos rockeros, escuchamos a Pearl Jam, Last Kiss.

Implementación comercial. Casa Matriz, Arlegui 234, local 1, a pasos de calle Ecuador, Viña del Mar. Fono 268-2314. También estamos en La Calera y San Felipe. Siguen las promociones espectaculares en Kaiser Lubricentros. Por compras de aceite Pennzoil te llevas de regalo una Coca-Cola de litro y medio. Y además, por compras de móvil Super, Super X, HP, Super S y móvil 1 de 4 litros, te regalamos una agenda del Rally Móvil 2011. Te esperamos en Kaiser Lubricentros, Colón 2878, Valparaíso. Tenemos un secreto inconfesable, un sueño inalcanzable y un amor inolvidable. También tenemos un placer culpable. Perdóname. Que nos lleva a esas canciones que siempre hemos negado conocer de memoria. Placer culpable. Nuestros sonidos prohibidos. En UCB Radio 103.5. Para muchos, la figura del uruguayo Sergio Fachelli solo queda definida por un par de canciones. Sin embargo, Respirar mi libertad es otro de sus grandes éxitos, casi contradictorio con una línea interpretativa construida sobre amores sufridos y relaciones dependientes. Y a olvidarme de problemas, voy a dedicarme hoy a sonreír y caminar, hablar con mis amigos y meterme en nuevos líos. Solo quiero respirar mi libertad sin pensar ni preocupar. Estamos presentando Primeros en la Quinta. Barbra Streisand. Barbra Streisand. tengo que contar noticias de la música, porque Joe Vasconcelos va a conducir un programa documental de música. Estamos combinando género en este Primeros en la Quinta de Día Viernes. Para mí es un regalo, dice Joe Vasconcelos sobre su debut como conductor en la televisión. Lo hará en Coplas del Alma, un nuevo programa de TVN que va a mostrar la historia tras las 20 canciones más populares de la música chilena. La idea es que Vasconcelos recorre el país visitando a sus autores e intérpretes y muestren cómo viven, sus casas, ciudades y además su intimidad. Uno va cumpliendo etapas y esta oportunidad me permite mostrar todo lo que he aprendido de Chile, asegura el cantautor. A mí me gustaba Joe Vasconcelos. Sí, una música interesante. Pase Gaña, productora ejecutiva de TVN Cultura, habla sobre el contenido de este espacio, que ya comenzó su etapa de producción, pero que se estrenará recién en el año 2012. Vamos a elegir 20 de las canciones más emblemáticas del imaginario nacional y hacer documentales que tienen dos objetivos. Por un lado, mostrar la historia de la canción, del grupo que la hizo por primera vez, a través de testimonios de músicos que tienen alguna vinculación especial con ese tema. Y por otro, vamos a hacer versiones nuevas. Así, este espacio de corte documental va a incluir a diferentes músicos de la escena nacional, relatando cómo se relacionan con una determinada canción y al final haciendo un cover. Mira, bastante entretenido, porque vamos a, en este ciclo de documentales, vamos a ir conociendo como estrenos estas canciones nuevas, remasterizaciones de las canciones. Esto es lo más lindo, porque esa canción es el clip final de cada programa y está cantada por todos los músicos que participaron en él, añade Gaña, quien cuenta además, a modo de ejemplo, que el piloto se hizo con el tema Un Año Más, ese de Tommy Arrayo, ¿no? ¿Quién no ha bailado Un Año Más? Vámonos con música, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra revisión de la revista de UCB. Yo creo que ese sería el nuevo nombre, la revista de UCB Radio. Vamos a escuchar al rey del pop, este es Michael Jackson, Black and White. Estamos haciendo Primeros en la Quinta aquí, en UCB Radio. Primeros en la Quinta. Cultura y espectáculos por UCB Radio. Panoramas culturales a esta hora, por supuesto, a través de UCB Radio, Primeros en la Quinta, 103.5 FM. Por ejemplo, para hoy viernes 8 a las 20 horas, La Sebastiana. Se presenta la página web del poeta Juan Luis Martínez con una ponencia del poeta Sergio Madrid. Y mañana a las 20 horas se realiza un homenaje a Gabriela Mistral con Paula Batarse y Fernando González. También tango y bandoneón. El destacado bandoneonista chileno Angelo Cherry arriba con su espectáculo musical Toda una vida es el tango, que se realizará mañana sábado 9 a las 21 horas en el Cine Arte Viña del Mar, Panorama Cultural. Gloria Simonetti, cantante nacional, se presentará en la gala benéfica por una destacada discípula de su academia, Carolina Vargas, hoy viernes 8 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural IPA en Condel 1349 Valparaíso. HP, obra original del dramaturgo chileno Luis Bernales y montada por un grupo de alumnos del tercer año de la carrera de teatro de la Universidad de Playa Ancha, se presentarán en la sala Arte Escénico hoy a las 20 horas. La entrada cuesta $2,000. Jorge Yáñez, hoy a las 21:30, el destacado músico, actor, folclorista y poeta popular Jorge Yáñez ofrecerá un espectáculo concierto en La Piedra Feliz, en el Rasuris 1054, iniciando su celebración de sus 50 años sobre escenarios chilenos. Panorama para hoy, $4,000 la entrada. Hoy viernes 8 de abril a las 19 horas en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, Rasuris 1108, la agrupación porteña Mancha Tufe realizará el lanzamiento de su CD La Voz del Viento. El CD se compone de 10 temas que han sido producto de un largo periodo de maduración. Su propuesta se denomina Etno Rock, evocando con su música un reflejo de nuestros entornos y parajes de la vida, la naturaleza y el ser humano. Información cultural a esta hora también que les proporcionamos a nuestros amigos de Primeros en la Quinta. En el Abasto, Avenida Elías 126, esquina Camin, en Cerro Alegre, se presenta hoy viernes Poder Guadaña en vivo, más DJ Anti, y mañana Hey, Party con Hey DJ Set. La entrada puede entrar gratis hasta las 0 horas, después $1,000. Cantando, aprendo a hablar, una entretenida obra familiar en la que todos los niños disfrutarán, ejercitarán habilidades lingüísticas, ¿ves?, y aprenderán vocabulario básico de inglés en el Teatro Velarde de Quilpue, Aníbal Pinto 634. Y también, por supuesto, la invitación para cuerdas, cuatro guitarras y un violín, se denomina el primer festival de cuerdas, que este domingo 10 de abril a las 16:30 horas se realizará en el Jardín Botánico en el marco de la quinta temporada culturales de verano, una muestra que se reúne extraordinariamente el elenco de músicos de Antonio Restuzzi, Guillermo Nur, Esteban Espinosa, Nicolás Emilford y Armando Riquelme, darán vida a varios repertorios. El concierto es liberado y solo se cancela el derecho de ingreso al parque, que es de $1,500 adultos, $500 niños y tercera edad, y también aquellos que tienen la tarjeta del INJUP. La Orquesta Sinfónica de Chile será la encargada de inaugurar mañana a las 19:30 horas oficialmente la 70 temporada artística de la Universidad Santa María, que fue declarada recientemente Patrimonio Intangible de la Ciudad de Valparaíso por la Municipalidad Porteña. Para la ocasión, la Sinfónica, que presenta y celebra los 70 años de actividad musical, interpretará un programa que incluye la primera parte de la Obertura 812, para continuar con la pieza del andante apasionato del compositor chileno Enrique Soro. Actividad cultural de la Universidad Santa María. Este fin de semana también se presenta Medea, un montaje de egreso de la promoción 2010 de la carrera de actuación teatral de la Universidad de Valparaíso, en la sala ubicada en Brasil 1647. La obra tiene relación con el mito griego, que ha generado una serie de versiones teatrales a través de la historia. Viernes, sábado y domingo a las 20 horas. Entrada $2,000 para público general y $1,000 para estudiantes hasta el 17 de abril. Y si le gusta el teatro, el Limache, por supuesto, la municipalidad invita a través de la Casa de la Cultura a todos los elencos limachinos a participar del primer festival del Limache Teatro 2011, el cual se enmarca dentro de la actividad artístico-cultural programada para el presente año por la Casa de la Cultura. El festival de Teatro Limache se realizará entre el lunes 11 y el domingo 17 de abril con la participación de elencos teatrales, escolares, juveniles o de adultos. La actividad congregará elencos de locales junto a destacadas compañías nacionales. Mayores informaciones en las dependencias de la Casa de la Cultura de Limache. Y todavía nos puede llamar al 276-8561 por si está interesado en tener una entrada para la fiesta de Avenida 80, la fiesta de los ochenteros, por supuesto, animada por Freddy Ponce. La fiesta de los ochenteros se realiza hoy, viernes, a partir de las 21:30 horas. Por supuesto, Primero Se La Quinta los está invitando para que ustedes participen. Estará, por supuesto, DJ Cookie, amigo de nuestra emisora, DJ Jano, entre otros, junto a la animación de Freddy Ponce, show invitado de David Antoine, un tributo a los 80 y la mejor pachanga. Happy Hours hasta las 23 horas, concursos, premios y los primeros 50 que paguen su entrada con cover. Valor de la entrada, 3.000 pesos. Pero si usted quiere una entrada doble, llámenos al 276-8561 y tendrá la entrada gratis para ir hoy a la fiesta de los 80. Estos han sido los panoramas culturales del día de hoy. Ahora nos vamos con la mejor música, Romantics, What is Like About You. Necesaria a esta hora en Primeros en la Quinta. Información necesaria, por supuesto, para que usted regrese a su hogar informado y pueda compartir en familia, y usted, cuando le digan tal noticia, usted la supo. ¿Ve? Primeros en la Quinta se la entrega. Portada de la segunda para el día de hoy. Víctimas de abuso sexual tendrán ayuda de la iglesia. Conferencia de obispos fue a hondo en el tema que remece a los católicos. Pidió histórico perdón. También consigna la segunda en exclusivo la estrategia de la jueza González en el caso Caradima. En el ámbito político, Matei y Smith, el dúo empoderado del gabinete, aparecen la imagen de las dos ministras del gobierno del presidente Piñera, sentadas en un sillón rojo, las dos mujeres empoderadas del gabinete de Sebastián Piñera. El domingo son las elecciones en Perú. Humala, Keiko, Toledo, cuestión de memorias. IPC 0,8%, empujado por educación, alimentos y combustibles. Sillón de Gregorio en el central, gallito por la sucesión. Y ministro Larraín descartó absolutamente que estemos incubando una crisis. Borghi abre las puertas a la selección a más jugadores, páginas 52 y 53 de la segunda de hoy. Y la caída de Van Rysselberg, el balance de Jovino Novoa, las lecciones y autogoles de la Concertación. Son parte de las informaciones que consigna la segunda para este fin de semana. Y aparece aquí en la portada la foto de un señor sonriente que dice: yo compré 4 entradas de $2,000 para ver a Paul McCann. ¿Ve? Él compró 4. Pídale una. Nos vamos a emol.com. Grupo Luxic admite interés de comprar Terpel Chile. La familia recientemente compró los activos de Shell a nivel nacional por $614 millones, y ahora quiere comprar Terpel. Parece que es un buen negocio esto de los combustibles. Parece que es mejor que la radio. Sename se querella contra sacerdote Herbia por abusos contra niñas. El cura diocesano ya fue formalizado por la Fiscalía Centro Norte hace menos de 10 días. Y chileno consigue 4 nominaciones al Oscar, pero de los cómics. La serie Volver a mí destaca con 5 nominaciones a los premios Altazor. La serie de Canal 13 superó a la siempre favorita Los 80 en cantidad de postulaciones, mientras que en cine La vida de los peces y Postmortem lucharán en 4 categorías. Fíjense que el autor de La Matanza de Río, noticia lamentable del día de ayer, quería chocar el Cristo Redentor con un avión. Primo del criminal reveló a la policía que Meneses de Oliveira estaba obsesionado con el ataque a las Torres Gemelas. De hecho, sus vecinos lo trataban de dilar. Son parte de las informaciones destacadas en el día de hoy en los portales de internet y también en La Segunda. El tiempo en Primeros en la Quinta. Y es sumamente importante saber qué pasa con el tiempo, porque han sido unas frías mañanas con bastante neblina y eso ha incidido en muchos accidentes de tránsito. Por lo tanto, con la temperatura que se registra en este momento, que es cercana a los 15 grados, si no me equivoco, 15 grados con 3 décimas la temperatura de este momento en el Gran Valparaíso y en Viña del Mar. Bastante frío el día y bastante nublado. Les comentamos que la máxima de hoy era pronosticada de 20 grados. Para mañana, sábado, en Valparaíso y Viña del Mar serán cielos nublados variando nubosidad parcial, con una mínima de 12 y una máxima de 19 grados. Para San Antonio, Cartagena, El Tabo y Algarrobo, nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 12 y una máxima que llegaría a los 19 grados. Para el domingo, probables lloviznas y nublado también. Para Quilpué, Villa Alemana y Olmué, para el día sábado, nublado variando nubosidad parcial. Para el domingo, nublado y probables lloviznas. La máxima alcanzaría aproximadamente los 22 grados para el día de mañana en ese sector. San Felipe, por la cordillera. Altas temperaturas, siempre en San Felipe, 25 grados la máxima, cielos nublados variando nubosidad parcial. Para el domingo, 23 grados como máxima y cielos nublados. Papudo, Zapallar y Quinteros, por supuesto, cielos nublados con una máxima de 19 y una mínima de 12. Para el domingo, nublados y probables lloviznas. Este ha sido el pronóstico del tiempo para mañana sábado, 9 de abril, que compartimos hoy. En Primeros en la Quinta. 17:52, ha llegado la hora de despedirse. Ya viene Claudita Yuin con su programa Entre Viajes, que los acompañará durante una hora con la mejor programación musical y los mejores temas para que usted, si ya está programando viajar en Semana Santa, Claudita Yuen le va a contar cuál va a ser el mejor panorama para ese fin de semana. Recordarles que la línea está abierta para el 276-8561 si quiere entradas para la fiesta de Avenida 80 que se realiza hoy en Victoria, en Valparaíso. Puede participar sin ningún problema. Nos vamos. Muchas gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 16 horas en Primeros en la Quinta junto a Mauricio Gallardo y Paola Aguilar. Mi nombre es José Luis Riquelme y los he acompañado hoy en Primeros en la Quinta. Muy buenas tardes. UCB Radio 103.5 FM Pro 15, Centro de Estudios Profesionales de Estética Facial y Corporal. VinyloMusic.com. La información de tu artista al alcance de tu mano. Fuimos primeros en la quinta.